palma arriba, palma arriba. Lo metí de mi unión. La mentirosa, loco pistola, loco cheguito. Carlitos, los dementes. La guacha y tosera, los confundidos, mira los llanos. Sé que el tiempo no da marcha atrás.